24 horas, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, lucho 24, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, lucho, lucho. Sin pulmón, sin escudo y sin espada, técnica inflamable sale de mi garganta. Insoportable la fiada de su mirada. Gobierno, mercado de esos 10 millones de armas. Dedico mi bala, desaloje la sala. Vamos a pico y pala, alarma la conciencia. Euros en su arca, su saca ya no abarca. Humano, mata, limpia con la indiferencia. Asco de la troika, asco de Europa. No vamos a pagar vuestra deuda, soy escoria. Grito de rabia, soy el de la mamorra. Vosotros silenciáis. Porra. Lucha, lucha, lucha y más lucha. Lucha vacía contra el poder, a ver si escuchan. Roban mis derechos con sus cuentos y sus burlas. El pueblo se levanta, resiste golpes de fusa. Lucha, lucha, lucha y más lucha. Lucha vacía contra el poder, a ver si escuchan. Roban mis derechos con sus cuentos y sus burlas. El pueblo se levanta, resiste golpes de fusa. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho, lucho. Me toca la da fuerte, siento el humo así dejo que entre mi castillo, mi credo, mi fe es mi suerte. Y eso es antes de Bucone, de tenerte enfrente, entretenerte siempre. Despierto al durmiente, soy un teniente con insomnio en tu cuartel. Soy la mosca cojonera que se caga en tu pastel. Soy aquel de triste papel llevado alegremente, pues mi corre de papel es de ten. Fue lo normal que con poco me contentes y rapeo de mi mente pa' ti oyente. Todo el día con pijama sin ganas de nada, empana la fama fulana o pides a tu mamá que te haga la cama hasta la cana. Sin cara de mala, jamás enfada, sin colillas que pisar o sin amada. Metáfora elocuente, lo cuentan como cántaros pa' fuentes. Deja lo que fluya, sé consciente. Jarro de agua fría, a ti durmiente. Estremécete por lo que ves. Despierto soñé, destroce al cliente. Onubense, enganchado se suspense. Tanta rima muerta, lo volvió el forense. Y a pesar de todos los pesares, soy cesárea para aquellos que se proclaman cesares. Nana para el mal, valeriana pa' tu rap. La baja en ojo ajeno enajena o jamás dirá su majestad. Pero arde como el magma, otro enfermo de asma. Es corrupta yo jodiéndole a la pasma. Con sudor sabe mejor la pasta. Sí, con sudor sabe mejor la pasta. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho, lucho. Y ahora es el momento de salir todos a la calle. Indignado y mosqueado y con los puños en el aire. España y revolución está presente y no me calle. Yo no doy un paso atrás, te juro aunque nos maten. Vinieron con mentiras y nosotros con coraje. Vivieron nuestros sueños pensando que ya no valen. El pueblo ha despertado y no se conforma con retarle. Yo no doy un paso atrás, te juro aunque nos maten. Revolución social presente, se esconden los dirigentes. Dentro de despacho el pueblo siempre va de frente. Siempre detrás de sus perros que enseñan los dientes. Distorsiona toda realidad en sus medios influyentes. Dado junto a niños, junto a familias corrientes. Hemos levantado el puño rodeado de nuestros mayores. Nos hablan de utopía, de luchar contra dragones. Y nosotros vemos miedo en su cara y esto es enorme. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos, no damos, no damos, no damos, no damos. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos un paso atrás, te juran que nos maten. No damos, no damos, no damos, no damos, no damos. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho, lucho.